Muy buenas, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, un programa, ya sabéis, en Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid, un programa que hoy hace su edición número 171 y hoy estamos aquí tres personas, los dos más habituales y aquí los ojos del Guadiana. Un invitado, un homúnculo. Que viene aquí así esporádicamente, se puede decir. Sí, una persona muy ocupada. Sí, sí, está muy ocupada. Entonces, nada, aquí estamos en este programa. Y ya sabéis, el programa anterior lo habéis escuchado con Miguel Amorós aquí, comenzando con él casi una hora sobre el tema catalán. Bueno, vamos a hablar de diferentes cosas. Tendremos que tocar un poco también el tema ese, intentando no entretenernos ni enredarnos demasiado, que bastante están enredando a todo el mundo con ello. Y poco más que decir. Desgraciadamente esto de hoy no se va a grabar tampoco en estéreo, por lo visto hay un cable roto, esperemos que se, hay gente que nos lo ha dicho por los comentarios del iVox ese, esperemos que se puede solucionarlo pronto y agradecer a la gente que nos agradece que hagamos el programa, que de vez en cuando haya algún correo a nuestra dirección. No, que vale, es que estés hablando de tus amigos. Contratertulia@gmail.com. Yo no tengo amigos. O sea, ya, que no puede. También es verdad. Contratertulia@gmail.com para lo que sea, es el correo. Y bueno, pues nada. Yo empezaría un poco tocando el tema catalán, así y ventilándolo un poco rápido, ¿no? A mí lo que, después de lo que hablamos la semana pasada con Amorós y tal, él decía cómo este lenguaje que utilizaban los de la CUP, adoptando algún lenguaje propio pues, de lo que era un movimiento revolucionario como el anarquismo, además allí bueno, de la CNT en los años revolucionarios de principio de siglo y tal, como el tema de los comités estos, los comités de defensa electorales, ¿no se llamaban? Sí, a mí me, a ver, estuve escuchando el programa, la verdad es que me gustó bastante el programa. Uh-huh. Y me gustó mucho la explicación que dio, porque claro, ¿no? la idea que yo puedo tener sobre las CUP al no vivir allí o no estar relacionado con el mundo catalán, pues es bastante vaga, ¿no? Y me gustó mucho las aclaraciones que hizo, sobre todo lo del leninismo y todo esto, ¿no? Sí, leninistas sí. Disfrazados de autonomistas. Sí, ya dijo los viajes a Cuba, lo que hacían. Sí. Una cosa, lo que yo quería comentar el otro día, cuando la CUP respondió, hizo un comunicado, habló después de que sacara la declaración supuesta de independencia que duró 3 segundos y esas cosas, el otro, pues habló y al final, ¿cómo se llama? La mujer esta de la CUP que más sale por la tele. Ana Gabriel, al final de la intervención habló y dijo una frase en la que parafraseó la frase de Durruti de llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. ¡Joder! O sea, sí. Pues así. Para que se vea claramente cómo interesadamente y vilmente unas palabras de un revolucionario como Durruti tienen que salir luego de la sucia boca de una gente que está en el Parlamento, ¿no? Aquí para dárselas de yo no y sé. Y además, qué, mira, ¿no? Otro me resultó y me enojó. Podemos renunciar a todos salvo a la independencia. Frase falsa atribuida a Durruti. Versión 2.0. También otra de las parlamentarias de la CUP, una mujer más mayor, el otro día en las imágenes después del evento este, cuando firmaron la carta de amor esa o el que vendían un piso, no sé muy bien lo que estuvieron firmando allí todos, según salía e hizo, sin pararse a declarar a la cámara, sino a grito pelado a cierta distancia mientras se giraba, dijo algo así como las luchas se ganan en las calles y no en los parlamentos. Digo, coño, pues lo dice, pues, que lo diga una diputada y después de que se han estado pues utilizando una pura tacticismo de aritmética parlamentaria, ¿no? Sobredimensionando su presencia en base a la necesidad. Entonces, es curioso. También me molesta bastante, por ejemplo, dentro de estas organizaciones, lo que llama la sociedad civil catalana, o mejor dicho, los grupúsculos de sociedad civil catalanista, que de los que hablamos el otro día, ¿no? la ANC y, sí. Y los otros, y los de... Y, ¿cómo se llama el otro? La Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, que parecen que son el pili y mili del independentismo. Esos dos señores son como Cándido y Toso, ¿te acuerdas? Sí, y todos estos que siempre sí, salen claro. En pareja, que parece que están unidos como los dos muñecos de los teleñecos, el que tenía los cuernos para arriba y los cuernos para abajo. Pues salían eso, que son los representantes, pues son dos asociaciones más o menos amplias, sí, pero que son unas decenas de miles de socios y tienen la poca vergüenza de llamarse Asamblea Nacional Catalana, que ni siquiera es una asamblea, por cierto, al parecer el presidente es que este, Jordi Sánchez este, que es un militante profesional, que ya desde tiempos de la crida en los años 80 ya empezó a vivir de esto y se fue colocando, y luego que si asesor, que no sé qué, de estos que en el currículum vitae todo lo tienen cotizado, son por mamandurrias, como diría aquella mujer. Sí, todo subvenciones. Sí, pues este, que por cierto, al parecer fue elegido presidente sin ni siquiera ser el más votado dentro de los candidatos, pues eso se la dan, mancillan el concepto de asamblea. El de nacional no estoy muy seguro si quién mancilla a quién, y el de catalana, pues ahí no vamos a entrar. En cuestiones de filias, fobias y etnofilias no entramos. Pero bueno, es un concepto, es eso, las... como otros que decían, no, o comentarios que dice la gente, ahora nos paran en el Parlamento, es un movimiento de base. No, perdona. Es un movimiento de cúspide que luego ha ido arrastrando, generando unas bases o unos movimientos, pero unas bases completamente dirigidas verticalmente. Mira, y leninistamente o en general. O sea, estos movimientos. Más bien teledirigidas. Claro, teledirigidas. Me van a decir que es un movimiento. Que participe mucha gente no quiere decir que sea un movimiento de base. Que haya mucha gente, que haya mucha gente abajo no quiere decir que sea un movimiento de base. Es que es absurdo. Claro. Yo creo que ya no habría que hablar en este caso de movimiento independentista, sino de movimiento, porque todo es por mensajito del móvil. Pero yo creo que la esencia se resume en esta supuesta movilización popular y demás. Que puede ser que mucha gente se movilice, pero eso no significa que sea un movimiento de base. Pero se resume muy fácilmente en un hecho tan sencillo que es todo el mundo pendiente de lo que diga un señor. Si este señor dice que hay independencia, es independencia. Si este señor dice que no hay independencia, no es independencia. No se da cuenta la gente. Y nos vamos a casa a ver la tele. Exacto, de lo absurdo que es todo esto. La base real que tiene eso. Claro que sí. Y luego, eso es que también lo comentasteis, pero yo quería hacer hincapié en esto. Estos famosos mártires de la independencia catalana, ¿por qué, concretamente Puigdemont, por qué evitó el colegio electoral donde le tocaba? Porque había policía. Y se fue a un colegio donde no la había. Si eras el mártir, el líder, el gran jefe, ¿por qué no fuiste a recibir tu dosis de porrazos como tenías que haber recibido? Que además, además con el pelo que tiene no le habría dolido mucho. Deja de mostrar tus envidias freudianas. Porque aquí el pelo hay poco ya por aquí. Que claro, sí, a lo que iba, que también además una especie de operativo que hicieron para cambiar de coche en un paso a nivel, para en plan le faltaba para que el helicóptero, claro, para, ni James para Bond, quedarse todo para, en plan clandestino aquí, como que pues, fueran aquí a atracar, claro, el banco. Podían haber hecho eso mismo para el resto de personas para que no les hostiaran, no, pero claro, las hostias en bilingüe de los cuerpos de represión, en este caso las hostias monolingües, interesaban, pero interesan en los otros. La verdad es que puestos a ir de martirilogios y de héroes de la patria, joder, vale la pena, digamos que muy económicamente políticamente se hubiera sacado un buen rendimiento a que le rompieran el morramen a Puigdemont, pero claro, mira, no hubiera quedado en eso. Ha perdido una ocasión de hacerse un verdadero héroe y un mártir de la causa catalana habiéndose inmolado frente a las porras de la policía. Estuvimos hablando de Tomás Ibáñez, una de las cartas que la leímos hace un par de programas. Pues Tomás Ibáñez, después de todo esto, ha sacado, lo digo, no lo... Para la gente que le interese, Tomás Ibáñez, que este es catalán, es anarquista, ha escrito un nuevo artículo, así, diciendo acerca de tormentas y de brújulas. En internet, como para algo vale eso, pues acerca de tormentas y de brújulas de Tomás Ibáñez, que es una visión lúcida, revolucionaria y auténtica sobre lo que está pasando. Y hablando también de la parte del supuesto anarquismo que se ha embarcado de mano de los nacionalistas en esta cruzada por el referéndum y todas estas cosas, ¿no? Eso por un lado. Es una cosa que he leído. Luego también, por otro lado, he leído también un artículo escrito por José Luis Carretero, Miramar, que creo que le conocéis. De vuestros tiempos mozos. Sí. Acá. Sí, ¿verdad? Es ese, ¿no? Sí, ese es. Y ese, pues nada, es un artículo en el que te lo lees. Y bueno, pues yo me he leído cosas de cuando el 15M y eso, y la verdad es que me parece... izquierdismo puro, y ahora pues eso parece ser que están por la República Federal, se han convertido en republicanos, pero sin embargo luego no, ¿qué opina Pi Margall de todo esto? No lo sé. Es Salmerón. Hay una cosa, ya te digo, que aquí no nos vamos a pelear por las etiquetas de quién es anarquista ni quién no lo es, pero yo qué sé, es como Pío Moa a día de hoy no dice que es maoísta todavía, ¿no? Ya se sabe lo que es, pues bueno, si tampoco pasa nada, ¿no? Si no tiene que pasar todo el mundo siempre igual, ¿no? Pero no, por lo menos si ya abandonas unas ideas, pues lo dices y dejas de reclamarte de una claro, cosa que ya no puedes decir que lo seas, ¿no? Y mira, de hecho, ya que estamos de hecho, aquí... a mí se me queda muy grande la palabra anarquista. Como supongo que al 90% de las personas que nos identificamos con esa idea. Pero hay 100. No. Hablando de 6 o 7. Y esto no, ya, me refiero esto ya que no. Una curiosidad es una palabra muy grande. Una curiosidad para que animar un poco el programa. Hablando de gente que cambia, ¿no? Que era el que era en su día del más, de los más, yo los anarquistas del mundo, que te miraba por encima del hombro, que era más Espera, aunque era bajito. Antes de que cambiemos de tema, quiero cerrar el tema este, si lo vamos a cerrar ya, con dos cosillas. Una, se acaban de cumplir 4 años, pero el otro día dijisteis 3, pues ya son 4 años de la muerte de Benítez, que fue apaleado y muerto por los héroes del pueblo catalán, aquellos a los que ahora les dan flores y les dan abrazos por las calles y les llaman héroes y les gritan, esta es nuestra policía. Es decir, hace 4 años que fue asesinado a porrazos el señor Benítez, el 6 de octubre, nadie en Cataluña ha hablado de ello. Que en paz descanse. Que en paz descanse, si es que le han dado descanso. Y también recordar Ciudad Morta, Patricia Heras, ¿no? Pues que nadie en toda esta policía, historia... Eso era la Guardia Urbana, si no me equivoco, ¿no? Ah, bueno. De Barcelona, ¿no? Que no está, que no son catalanes, entonces. Les digo. Sí. Catalanes, claro, es como dicen, fuera la fuerza de ocupación, fuera la Guardia Civil. Pero ¿qué pasa? Que es que yo pregunto, ¿la Guardia Civil no dejaban entrar a los catalanes? O sea, ¿no hay ningún catalán en la Guardia Civil? O alguno habrá, ¿no? Digo yo, vamos, pregunto, como dicen esas cosas. Y la policía también, ¿no? Y el ejército. Y en los gobiernos españoles. Por eso también, te digo, que es que joder, parece aquí... Con mucho mando algunos. Por eso te digo. Incluso en la dictadura franquista, unos cuantos ministros. Por eso digo que es un poco sorprendente. Rivera era catalán, ¿no? ¿O no era catalán? Primo de Rivera era... Creo que era de Jerez de la Frontera, pero bueno, nació de estos que hizo toda su infancia en Cuba, pero estaba de gobernador, de capitán general en Barcelona, y sí que fue bastante incitado por el Fomento Nacional del Trabajo a meter mano. Que cuando... Es lo que pasa... La burguesía catalana manera, también en su momento pues ha usado el Estado español cuando le ha interesado y lo ha querido dejar de usar cuando le ha interesado. Bueno, claro, también en ese caso me parece que el gran capital está dejando claro que no le interesan demasiado estas cosas. Pero claro, eso no supone que sea porque sea precisamente el proyecto sea algo anticapitalista y subversivo. Simplemente es algo que puede empeorar sus balances contables y eso ya es una razón más que de peso, ¿no? Uh-huh. A lo que voy, una de las cosas que solemos comentar poco, pero a mí me parece especialmente ofensiva y indignante, una de las ideas fuerza de este movimiento desde hace bastantes años y que hoy en día sí que nos cubren con otro ventaja, pero lo que ha sido una de las fuerzas y ideas motor de este movimiento ha sido el famoso concepto del déficit fiscal y del España nos roba, ¿no? Que me parece uno de los conceptos francamente repugnante. Me parece un concepto... Es que, no, que si me, imagínate que de repente se produce... Pues a mí que viene en mi parte. La Federación Mundial y tal. Y los países del primer mundo empezaran a decir ahí... El tercer mundo nos roba. Sí, o, claro, no, sí, claro, encima. Como el concepto. Para empezar, que yo sepa, los impuestos los pagan las personas y no los territorios. Y bueno, en todo caso, el concepto que había que trabajar será... No es por nada, yo aventuro el proceso de... Los ricos nos roban. La burguesía nos roba, el capitalismo nos roba, no el viejo, no este discurso, pero racista, es que, asqueroso, pero es que para eso está el España nos roba. Y el pequeño burgués de mierda de pequeño burgués de clase media que dice, ay, no quiero pagar peaje, la culpa es de estos de esta holganza del andaluz que está viviendo jugando al dominó en el bar mientras vive del PER y tal, Durán y Lleida. Sí, no, o cosas que por ahí Jordi Puyol en conceptos pues como los de Sabina eran en su momento estos conceptos. Entre los catalanes trabajamos, los andaluces están tomándose el carajillo en el bar. Pero sí, bueno, lo que me refiero, lo que desde luego desde aquí decimos, y creo que es bastante claro, es que todo esto, todo este debate falso y con esta premisa falsa, lo que hace es eso, que tapa supuestamente el España nos roba eso, por eso que la gente realmente pues no vea el enemigo. El enemigo está demasiado defensor. Está, pero además, mira, para que veas, hoy en la carta, en el burofax de Puigdemont, este que he tenido el placer de leerme hace un rato. Yo no he disfrutado de ese privilegio todavía. No te pierdes nada. Pues una de las cosas que decía es, aparte de quejarse, con un lado decía queremos hablar, queremos diálogo, y por otro lado cubría, vamos, hacía propaganda. Una cosa para aclarar. De los hechos. No, lo que voy. Una de las cosas que decía es que a ver si el gobierno español acaba con su gran represión, que incluye, entre otras cosas, ese control de las cuentas catalanas, sabéis que están intervenidas, y que eso le impide ayudar a los más desfavorecidos. Y eso lo dice el gobierno de Junts PSOE, heredero del de Convergència y Unió, que llevan aplicando uno de los recortes sociales tan, vamos, de la mano con el PP. Y que recordemos que todas las leyes económicas, leyes económicas que han votado, que se han votado en las últimas décadas, regresivas, etcétera, etcétera, siempre han contado con el apoyo constante, o como mínimo con la abstención acreciente de gran parte de estos grúpulos. Gobernado, ya sea con el PSOE, ahora en pleno eso, debate de esto, ya en plena crisis del volen butar, ya el año pasado, sistemáticamente el PDCAT seguía votando día tras día en los grandes proyectos de la mano del Partido Popular y del PNV, por cierto, otros que... Pero de si la es misma... que, si es bueno, que la única diferencia iría... es el la bandera con la que te voy a explotar, te voy a oprimir, te voy a palear. Ya está. Yo iría... Sí, claro está. O sea, no, con lo que decimos, ese problema social, los problemas reales del mundo son otros, son, entre otras cosas, la destrucción de la naturaleza, son los incendios que tienen su explicación, que luego hablaremos, son muchísimas cosas de las que hay que hablar, la explotación del hombre por el hombre, el mundo del dinero. Es que hay miles de problemas, o sea, hay miles de cosas reales, pero claro, es que esos problemas son creados por esta gente. Entonces, claro, ahora de repente la gente peleándose por tonterías, los repuntes de estos nacionalismos, aún así, tampoco se puede decir que sea horrible porque hubiera habido... Realmente la situación es tan dramática y estamos tan abajo y tan en un pozo que parece no tener fondo. No es que esto haya desmovilizado nada, porque realmente las movilizaciones que hay son pocas y o sea, es que no hay nada, pero desde luego... viéndolo, y es preocupante. Es preocupante porque viendo lo fácil que es manipular a la gente, pero también hay que decir, tienen medios muy poderosos en su mano, ¿no? Tienen todos los medios, de hecho, y nosotros también ninguno. Yo creo que la gente se deja... Pero es que lo fácil... La gente también a veces, también lo comentabais el otro día, en una sociedad tan atomizada, en un individuo tan solitario, cualquier causa que tú creas que en un momento dado te puede dar unos vínculos sociales de apoyo, aunque sea solo el ratito que estás en la manifestación, te sientes parte de algo, te sientes que igual que el fútbol o que igual que otro cualquier otro comportamiento gregario humano, sí, no, te sientes parte de algo, tienes una entidad y eso pues da satisfacción porque el ser humano es un ser social, no es un ser individual ni solitario por su propia naturaleza. Entonces está claro que eso es muy seductor también, ¿no? Sí, ¿no? Y también la simplificación de la cara y la cruz de la moneda, pues tú ves que hay mucha gente que se posiciona en este conflicto, digamos, simplemente por reacción. Pues yo, como yo que sé, supuesto progre mesetario, pues me posiciono del lado del movimiento nacionalista catalán, pues porque parece hay mucha manifestación, hay mucha batucada, hay mucha pegatina y tal, y porque, claro, le jode, fastidia mucho a los conservadores y a los fachas españoles, y entonces eso, claro, ya hace a mí que tenga que optar entre la cara A y la cara B de la moneda, obviando cualquier tipo de alternativa. Pues sí, y precisamente es que además es acojonante. Yo creo que, no sé, yo no sé si es paranoia misma mía o ya que estoy empezando a entrar en la senilidad también, pero también. O ambas cosas o ambas cosas y tú más. Sí, reconocerlo. Me refiero que yo creo que es bastante evidente hasta qué punto estamos empezando a llegar al colapso ecológico sistémico, ¿no? En general, o sea, que ya las señales de alarma, lo que y el colapso mental. ¿Cambiamos de tercio entonces? Sí. Vale. ¿De tercio o de litro, como prefieráis? En realidad son latas de medio. No, procurad, bueno, por favor, hacer el favor de no utilizar estos símiles taurinos de tan mal gusto en... Tercio nos referimos a los cuerpos de ocupación de la Bélgica del siglo XVII. Si es que, había... que desfilaron el otro día, por cierto, en el desfile de las Fuerzas Armadas. Unos vestidos de tercio. Bueno, vestidos del cuadro de Goya, o sea, de Velázquez más bien, ¿no? Ya iba a ser difícil. Pues a lo que voy, me refiero que ya es evidente, no sé. O sea, ya las cosas que desde hace 10 años parecían, no, el negacionista, el tal... Pues va a ser que no puede ser casualidad ya lo que estamos viviendo, ¿no? Mira, hombre, el viernes subí tampoco... a Peñalara. El viernes subí a Peñalara, me subí muy prontito porque si subes un poco tarde... Peñalara, de lo que es Peñalara, es la sierra... El macizo, el macizo. La sierra de Peñalara. Madre del amor hermoso, está todo muriéndose, está todo muriéndose. Está como en todos los sitios, por este año y sequía, pero no te preocupes. Ah, vale. Gracias. Que cuando llueva rebrotará. No, es verdad. Esto es como es verdad, es cambio de clima, pero es como la sabana africana, ¿no ves los documentales? Sí, hombre, esto está pasando hace prácticamente con una temporada seca. Claro, pero de hecho no has visto que se está... Yo no sé si es catastrofista, hay especies, pero yo no lo he visto tan seco. Claro, hay especies de avifauna africana ya estableciéndose casi permanentemente en los Pirineos directamente. Sí, claro. Que, no, pero de hace tiempo. Sí, no, pero bueno. Ya a nivel mujer... Es que además... Pero bueno, los datos hibernan. Datos como el otro día que dijeron, no sé exactamente el número de días, pero algo por encima de 120 o 150 días seguidos que lleva en Córdoba la temperatura por encima de 30 grados. Estamos esos hablando son climas ecuatoriales, si es que lloviese. Dentro de poco pues nos convertiremos en Jireirabad o en Calcuta o algo así, ¿no? Que he mordido la lengua porque iba a hacer un horripilante chiste de humor negro con el tema de la fauna africana que sube para arriba. Pues si te muerde la lengua, muérdetela de todo. Sí. De todo. No, eso es verdad, pero bueno. No, y lo que está pasando, aparte, que el tema de la sequía ya no es una cuestión meramente de la pertinaz sequía que dirían en los tiempos de nuestro siempre añorado hombre de la voz de Pito. Que la patria peligra, estamos todos juntos. Ese mismo, la pertinaz sequía, sino también cómo en esta situación tal y como estamos. Con esta pertinaz sequía y con este aumento constante del consumo de agua para el regadío. Pues entonces estamos sostener ya y no enmendar ya. O sea, en el consumo humano, pues evidentemente aumenta, pero claro, lo de siempre, no venden ahora que cierres el grifo para cepillarte los dientes y tal, cuando es el 90% del agua que se consume es para el regadío. Y se sigue plantando cada vez. Ha aumentado el porcentaje de regadío en España el 22% en los últimos años y siempre en zonas que tienen un déficit hídrico galopante. Hídrico. Entonces, pues si seguimos con esto, evidentemente esto se va, pues mira, va a aumentar. Como... Y este verano se ha estado regando cultivo de exportación. Y nos estamos al riesgo de que, como continúe un poquito unos cuantos días más esta sequía, va a haber de limitaciones para el consumo. Por ejemplo, ya que hablar de eso, un ejemplo muy concreto, las tablas de Daimiel, que con la sobreexplotación del acuífero 23, estuvieron secas durante un montón de años. Este año se había recuperado, pero en los últimos meses han perdido miles de hectáreas inundadas. De hecho, en el año 2009 fue cuando hubo unos incendios que estaban secas las tablas y como abajo está todo esto de materia vegetal, la turba empezó a arder y eso ahí se tiró ardiendo durante meses. Mira, yo estuve en... Y eso es sobre todo por la sobreexplotación del acuífero, perdón, 23. ¿Por qué? Pues eso, por hacer zonas de secano, de regadío, a base de tirar y tirar de los acuíferos. Y claro, los acuíferos pues van bajando de nivel y entonces ya... Los afloramientos, que son las zonas húmedas del acuífero, la capa freática queda hundida, por lo tanto, ni gota de agua, todo seco. Pero es así, claro que sí. Si quieres plantar cosas de regadío en zonas que no hay, pues... Y eso aquí, cuando eso sucede en otros lugares, que esa catástrofe es peor todavía, como en toda la zona, por ejemplo, de cerca del mar, cuando se extrae mucha agua, como por ejemplo pasa en Almería, ¿qué pasa? Que al extraer el agua continental de cerca del mar, al extraer ese acuífero, lo que hace es que, por lo visto... Subterráneamente por debajo, el agua del mar va penetrando un poco en el continente y salinizándolo todo. Entonces, por ejemplo, el tema de Almería, todos esos cultivo, no sé cómo llamar a eso, esa barbaridad de los millones de toneladas de plástico y de mierda que lo contamina, el mar de plástico con todo lo que usan ahí, eso imaginaros, ¿no? Imaginaros, es la devastación más absoluta. Pero es que además, si te das cuenta, justamente las regiones menos lluviosas. Claro. Es donde están los campos de golf. Donde pega el sol. Los macrohoteles. Y también donde se ha producido dichosos. Ya previamente una cultura económica del regadío y de la agricultura intensiva desde hace siglos, pues allí se aumenta. Pero ya no solo la agricultura, los macrohoteles. Claro, no, sí, porque claro, los turistas, ¿no? Este famoso que están todo el día hablando en la tele, ¡oh, éxito! Hemos vuelto a romper nuestro récord. ¡Oh! Esa gente va a los sitios donde menos llueve, obviamente, porque el turista busca sol, o por lo menos ese tipo de turista que viene por aquí, y luego esos macrohoteles que tienen 500 habitaciones, ¿qué creéis? Que no tienen servicios de agua, si no, no vendrían. Y esos hoteles consumen una cantidad de agua realmente... Pero si solo consumiesen agua, lo que consume un hotel de esos consume de todo. O sea, esos son esas aglomeraciones, por lo que dices tú. Que si te quieren decir, que comentaba antes de Rodín, que cierres el grifo a cepillarte los dientes. Sí, vale, me cierro el grifo a cepillarme los dientes. Claro, pero claro eso, que sí. Eso es para que la gente ridículo. Se crea que... Pero si luego el tío Vicentet va a regar a mantas... A ver, vamos a ver una cosa. Claro. Si a la gente, que como bien decimos, que la gente estamos totalmente la gente engañada y sin conciencia real, ¿no? ¿Qué hace? Pues te convence de que cierres el grifo, como dices, cuando te cepillas los dientes, te convencen de que de la basura tires a los contenedores de tal y tú te acuestas tranquilo y te crees que es que estás salvando el mundo. Y todo sigue bien, es como cuando te decían, dale dos reales al pobre la puerta de la iglesia. Es una tomadura de pelo. Conciencia y gánate el cielo. Pues es la versión moderna de la caridad. Hablando en concreto de los incendios, para estos que lo escuchan, esto se escucha Allende los Mares incluso. De hecho, nos ha escrito una gente, la gente que habíamos hablado con ellos de Guerrero, de Argentina, que nos escribieron. Guerrero nos ha vuelto a escribir, es en México, ¿no? No me he equivocado, sí. ¿Cómo se llamaba? Costa Rica, México. Bueno, da igual. Mar del Plata. No, me sale ahora el nombre. Entre Ríos, San Lorenzo. Pero no, Guerrero lo digo por otra cosa, porque esta semana han asesinado allí a un... A otro. No, en este caso un dirigente del PDR, ese del partido, pero vamos, él con la mujer, la suegra y el chofer calcinado dentro del coche directamente el otro día, y por eso me ha salido de Guerrero. Pero bueno, un agente de Argentina que nos ha escrito, que nos ha mandado información que ya la miraremos y eso, que explicamos un poco lo que decimos. Me refiero aquí, como lo de la carta antes que iba a decir, porque a veces la gente a lo mejor no estás aquí, no estás viendo, ¿sabes? Y no se entera bien. Pero bueno, está habiendo unos incendios pavorosos, igual que en Portugal, ahora mismo en el norte de España. Realmente lo que era la España húmeda en Galicia, pero es que este año no ha llovido, ¿vale? Pero es que en Galicia, que es la España más húmeda, es donde más incendios se han registrado desde hace 40 años. Porque Galicia fue totalmente, y a la fuerza... Reforestada no, primero deforestada y después reforestada, pero con cultivos como son pinos y eucaliptos. Y también Portugal, por toda esa parte. Están viendo ahora unos incendios pavorosos, que bueno, ha habido un montón de muertos en Portugal. Estos días, ¿cuántos ha habido ayer? ¿Cinco ayer muertos? En España tres. En el norte tres o cuatro por lo menos, porque han sido la... Y en Portugal 20 o 30, he oído. Sí, 30 y tanto. Bueno, unos incendios devastadores que dicen que provocados, tal, claro. Luego resulta... Hombre, que dicen que provocados no... Es sí, que son provocados, no, que evidentemente son provocados, pero me refiero. Luego resulta que eso tiene otra explicación. Lo primero, y lo que ya hemos dicho y hemos hablado cuando hemos hablado y aquí... Y donde vamos por que provocados... Que lo que se está quemando... Lo que, se está... lo que quiere decir sí. Provocados es, primero, que no es el típico pirómano que siempre... Que se queda provocado con una intencionalidad. O ni siquiera es el mito de siempre de para recalificar suelos o para la madera, sí. Para el tema de la industria papelera. Sino el fuego ya es un negocio en sí mismo, sí. Y se alimenta. Claro, el negocio del fuego... 400 focos. Ya. Eso. No, pero escucha, y en España, pero el tema, entonces, yo lo primero, a la gente quiero que ahora mismo en el diario público de hoy se encuentra un artículo en el que. De hecho, habla... es en la página web, la que muchas veces está enlazada a público, de CTXT. CTXT.es, ¿vale? El cártel del fuego. El cártel del fuego. Yo a la gente de verdad le pediría que escuche este programa, que se lea, que se tarda 2 minutos en leerse el artículo que viene del cártel del fuego. Porque habla de que es una auténtica trama corrupta que se ocupa de acaparar los sorteos de los servicios contra incendios, unas empresas de avionetas de estas de antiincendios y tal, se ocupan de manipular y mafiosearlo todo para quedarse con eso, provocar sobrecostes y sobreprecios. Vamos, ahora mismo hay cosas que están incluso investigadas judicialmente, hablamos de millones y millones, de cientos de millones de euros que se están llevando por la cara para luchar contra los incendios. Por supuesto que a esa gente ahora mismo está contenta y alegre, porque cuanto más fuego y más incendio y más devastación, a ellos les conviene. Pero es que volvemos a la entendido, por capital, un lado. Por otro lado, lo que se está capital, quemando, sí. Sobre todo, yo quiero, la gente, bueno... igual la gente, yo como entiendo de árboles y esas cosas, cuando veo los incendios siempre me fijo, y es que lo ves al segundo. Y si te fijas de la mayoría de los incendios que están saliendo por la tele, son pinos y eucaliptos. Pero vamos, la inmensísima mayoría. Pinos y eucaliptos. Fuego, si quieres provocar un fuego, ¿dónde lo vas a provocar? Claro. El pino no es, bueno, en montaña, ¿no? El pino sí es... No. Son todo repoblaciones de pinos y eucaliptos. Sí, pero el pino sí que es originario de aquí. No. Depende de la zona, de la altura. No. Aquí hay pinos, pero los pinos, todo lo que veis que se incendia son pinos repoblados. Y todos los eucaliptos son de Australia, o sea, aquí están un poco repoblados. Y los pinos también, son todo pinos repoblados. Todos son repoblaciones. El pino rojo que hay en la sierra, por ejemplo. El pino que tú llamas rojo es el pino silvestre, el que tiene la corteza naranja por arriba, y ese pino aquí, por ejemplo, toda la zona esta de, pues todo de San Rafael y todo eso, esos son, claro, plantaciones de pinos, igual que en Covaleda y todo eso, Península Ibérica. Hay pinos que sí que hay aquí coníferas, de hecho, hay coníferas autóctonas, pero todos los pinares que ves tú, generalmente, ¿sabes? Son todos repoblados, igual que los eucaliptales. Claro, eso sí sé que es todo repoblado. Eso arde increíblemente. ¿Qué pasa? Pues que todo lo que se está quemando en Galicia... Y esta devastación que parece tanta, recuerdo que lo comentamos hace no muchas fechas, que la Sociedad Española de Ornitología, después de unos incendios devastadores que hubo también en Galicia, grandísimos, hace ahora, no sé si 4 o 5 años, no sé si os acordaréis, pues después, al año que viene, estuvieron haciendo unos muestreos de campo y dijeron que la cosa estaba muy bien, que se habían recuperado tal, habían aparecido un montón de especies nuevas de aves, porque claro, esos monocultivos de pinos y eucaliptos, realmente ahí no hay nada, ¿sabes? Entonces, es que realmente esos árboles acidifican mucho el suelo, los eucaliptos chupan mucha agua, llegan a secar las fuentes. El pino mata todo el sotobosque también. Debajo como son, además es que escúchame, como no es un bosque espontáneo, entonces es un pinar en el que plantan todos los árboles muy cerca para eso mismo, para que tiren para arriba, y sabes, entonces es mucha oscuridad abajo y claro que no hay sotobosque ni hay nada, ni hay a lo mejor para los no tienen, son troncos lisos que no tienen hueco ni para que aniden, ni hay aves rapaces, ni pájaros de estos que son trogloditas que crían agujeros, es todo así. ¿Qué pasa? Pues que todo eso realmente, eso es el problema. El problema es que se plantó así. Todo lo que está pasando en Portugal es por eso. Todo lo que arden son pinos y eucaliptos. Eso es unido a la sequía, unido a todo el mamoneo que hay con los de la mafia contra incendios, de las empresas y todo eso. O sea, realmente tú lo dices, ah, no, es una calamidad. No es ninguna calamidad. O sea, todo tiene una explicación. Y detrás está, sí, lo siento, el dinero, el capitalismo y el Estado, el Icona, que reforestó todo de eso, porque eso va junto. Es que eso... Y ya está, ya claro, está. Es que a eso es a lo que hay que... Al final, en cualquier tema que se discuta, se llega a la misma conclusión. Ya que existe el trabajo asalariado, habrá gente dispuesta a quemar bosques o a lo que sea a cambio de un salario. Y ya está. Estamos hablando de una escala empresarial, hablando de cientos de millones de euros de los servicios contra incendios. Lo he simplificado en salario. Pero bueno, en este caso pareciera que es que estamos acusando aquí a los peones... que apaga los incendios, sí, también, que muchas veces mueren los incendios. Parte de la misma red, algunos han quemado algo, claro, vale, pero también han muerto muchos. Claro, o sea, que no se pero puede... me refiero de la misma manera, por ejemplo, que cuando los grandes empresarios de la minería privada en España aprovechándose del tema de los fondos europeos y de la reindustrialización y todos estos rollos y la reconversión de, pues de vez en cuando jugaban sus bazas y movilizaban a sus propios trabajadores y claro, eso hay que decirlo sí. Así, eso es, y eso los es de las centrales nucleares también, claro, y eso es que así, no me decir la central que me quedo sin trabajo, no nos encobramos de una de una vida sí. de una capa de defensa de la lucha obrera y proletaria, porque sí, pero porque muchas veces puede ir esa misma lucha, puede ir exactamente de la misma mano que la lucha de los grandes empresarios que se lucran de verdad masivamente de eso y que usan a los peones lo mismo que para trabajar y sacarle una plusvalía, lo usa para movilizarlo y aumentar sus mira, contratas otra, y sus millonarios. Ya que has hablado de minas, vamos a hacer un pequeño inciso. Le estamos hablando de devastación del territorio, de capitalismo y de todo esto, y de Estado, porque es el Estado el que hace una legislación que se llama Ley de Minas, por la cual una empresa privada viene y a un particular te expropia por la fuerza y por narices. No para hacer un bien público como una carretera o un pantano, que también sería dudoso, ¿no? Sino para hacer una explotación privada. Para eso te expropian a la fuerza. Pero genera empleo. Para hacer una cantera. O una. Bueno, pues mira, la gente, si no, que me oiga, que me escuche y si quiere buscarlo, que lo busque. La mina de Potasas Muga, en Sangüesa. Bueno, pues. Es Navarra. Han hecho, si no me equivoco, sí. Han hecho una. Sí. Habían presentado un proyecto. Ahora han presentado una ampliación de proyecto y el tema es que va a afectar, eso será una mina a cielo abierto, ¿no?, de Potasas, va a afectar a más de 6 millones de metros cuadrados y va a crear una montaña de 13 millones de metros cúbicos de residuos salinos que salen, por lo visto, al extraer la Potasas, unas montañas, o sea, mirad de lo que estamos hablando, o sea, de una devastación absolutamente estremecedora. Yo creo que las médulas... La primera ley de minas española. ¿Eh? Que se sabe desde cuándo es la primera ley de minas. 1855. No, esa es la de ferrocarriles, la de minas del 59. ¡Ay! Esto viene todo de la mano de lo mismo, de la instauración del Estado burgués y liberal en la época. Claro, de Jovellanos, de los liberales. No, de lo mismo, que instaura lo mismo la Guardia Civil, que la ley de ferrocarriles, que la ley de minas, todo este tipo de conceptos. Isabel Segunda. En Isabel Segunda cuando... Pues, es hay que sacar dinero. La implantación del capitalismo burgués en España viene de... Y viene junto con la idea, por cierto, aparición del concepto histórico del nacionalismo español. Y el fútbol también llegó aquí, por eso el Recreativo de Huelva... Llegó... Es el equipo más antiguo de aquí, porque lo trajeron los ingleses en la mina de Río Tinto. Por cierto, que hay cosas, mira, en las minas de Río Tinto hubo una protesta obrera a finales del siglo XIX, que fue precisamente por el tema de trabajadores de la mina de Río Tinto, que pero fue reprimida. Fue baleada por directamente, el ejército, ¿no? Pero en plan, pues, del estilo, pues como las cosas que veíamos en Cien Años de Soledad o en Colombia, ese tipo, pues en ese nivel, de decenas eso no, o cientos eso, de... Eso no ocurrió, no, eso pero es una fantasía. Eso de todas maneras, eso ha venido pasando. De hecho, el libro del que hablaremos en próximos programas, que acaban de sacar sobre Francisco Ascaso, ese compañero de Durruti, un hombre destacado también durante los años previos a la Revolución Española y que murió además con el Barcelona ya ganada, con Barcelona ya ganada, ya murió, ¿no?, de un tiro en el asalto al cuartel de Atarazanas. Bueno, pues leyendo ese libro, pues hay muchas cosas, ¿no? Se me ha ido lo que iba a decir. Entre otras cosas también veríamos el papel de... disparar contra la gente de las minas. Ah, sí, pues estoy leyendo ese libro, de vez en cuando te van contando lo que pasaba en lugares de España y tal, y bueno, eran directamente, claro, llegaba la Guardia Civil y se liaba a tiros con la gente, mujeres y niños, y mataba a tiros a decenas de personas, algo habitualmente, o sea, era algo bastante normal. También, de hecho, hablan aunque no quiero retroceder, de Companys y del papel de ese personaje, que era lo más... contrarrevolucionario, conservador y vamos, y miserable que había, que ahora le tienen como un héroe, como fue le fusiló. Abogado, fue abogado gratuito de Durruti and Company. Le fusiló, hombre, fue le fusiló Franco y ya le hizo un héroe, sí. Tú no veas lo bien que le caían los anarquistas de ese señor. No, pero a ver, si no se lo cargaron en su momento Durruti and Company, fue porque él había sido su abogado. Llegó en el entorno, pero los verdaderos abogados de catalanismo. Cuando fueron a la Generalitat y les dijo el poder es vuestro, refiriéndose a Urruti y demás. No creo que fuera precisamente la frase esa, sino el propio apocamiento, la falta de decisión en él. El verdadero abogado catalanista de esta gente fue Layret. Que ese sí que pagó con su vida ante el pintorismo francés. Pero ese también defendió... Digamos, Companys se acercó a este, pues como lo siempre, pues intentando buscar, pues como trepa político que era, y lo siento mucho, que acabó fusilado, deportado por la Gestapo, pues como mucha otra gente, pero eso no le lava de que como su miedo a la revolución proletaria, pues le hizo echarse en manos del PSUC, del gobierno español, y luego acabar perdiendo su propia autonomía, que es lo que tanto le importaba. Y sí que estuvo un poquito al principio, pues como algunos abogados del catalanismo que trabajaban se dedicaban a la defensa de los sindicalistas pero en los años 20, pero los odiaba. En el libro de Abel Paz, muy secundario, de lo de Durruti Companys, viene. Sí, pero que sí, pero que muy que el verdadero era Lairet y otro. Desde que luego, sí que, si hay una persona. Pagaron con su vida, incluso. Nadie más antianarquista que ese señor, eso te lo puedo decir. Ya, pero que, o sea, que tuvo ahí sus. Antes de ser el presidente de la Generalitat, tuvo su momento. Pero bueno, estamos retrocediendo un poco. Cambiando de tema. Bueno, volviendo al tema de las minas de Río Tinto, en 1888, entre 100 y 200 muertos a tiro limpio del ejército en una protesta laboral en. Que en ese caso, Huelva, además, era capital. Claro, capital fuera, extranjero, o sea, en este por caso, supuesto, ingleses que llegaban a la mina, cogían a la gente de aquí, les empleaban, protestaban, los fusilaban y a otra cosa mariposa. Pues a eso vemos cuando estamos hablando ahora de relanzarse la explotación minera en ciertas zonas de España, que si el oro en Asturias, que si el uranio en Salamanca. No, pero es que ya hay unas muchísimas minas de oro a cielo abierto en que Asturias. Que si la gran, el bienvenido Mr. Marshall de las minas canadienses. El uranio en Salamanca, sí, por todos los sitios ahora mismo. Pues está apoyando en esta legislación que es del siglo XIX, es una legislación liberal, burguesa, capitalista, estatista, donde, uh-huh, pues eso, si es necesario, que los que se la dan de defensores de la propiedad privada o como base forzosa, el capitalismo, pues, de risa. Eso depende de para quién. Si eres un desgraciado, un garrulo, claro, campesino y un pobre hombre, te quitan las tierras a cambio de que llegue ahí el. Y si eres un pro hombre, te las quitan también, pero sobrevaluadas en un 500%. Bueno, sí, cual, pero eso nunca falla. El tema de la devastación, pues, es exagerado, ¿no?, de la naturaleza, y lo estamos viendo por todos los sitios, y no pararemos de hablar, porque es que quedan poquísimos sitios ya que sean y que no estén afectados. De hecho, hasta en el sitio más recóndito de la Antártida está todo lleno de restos de plásticos, de mierda, de PCT, de pesticidas, o sea, es algo que, claro, se da la vuelta contra las mismas personas, porque toda la tierra es muy grande. Lo que pasa es que tendremos que volvernos tuareg. La tierra es muy grande. La tierra cada día es más pequeña. No, porque me refiero a que tendremos que volvernos tuareg para poder vivir en mitad del Sáhara o de alguna cultura. No sé, me parece a mí que pocos tuareg deben de quedar por allí. Pero bueno, simplemente de eso. Esto tiene una densidad de población de 0,002 habitantes, mira, por kilómetro cuadrado. Mira, por ejemplo, una noticia que salió cuando fue el año pasado en la prensa, pues decía eso, que entre 1970 y 2012 se ha reducido un 58% la población de reptiles, aves, mamíferos y peces. 1970 y 2012. 58%, eso es una auténtica barbaridad, entre el 70 y el 2012. Para el 2020 se calcula que 67%. Estamos hablando de unas cifras monstruosas, ¿no? Pues eso, no solo ya, no habla ya de extinción de especies, que está siendo una gran extinción, sino de la reducción de los números de animales de cada especie, ¿no? O sea, es algo absolutamente exagerado. Y pues todo, hay sobrepesca en los mares, hay agricultura exagerada, como lo que decimos, la soja que deforesta millones de hectáreas de selva en América para alimentar el ganado, la palma que deforesta millones de hectáreas en Asia y en las islas para sacar el aceite para la industria alimentaria y para lo que sea. O sea, es la devastación más absoluta, todo monocultivo, toda agricultura química, erosión, incendios, pues eso, y eso es a lo que se va, y no para, o sea, no para. Me refiero, ahora mismo no se está recuperando el Amazonas. El Amazonas pierde hectáreas cada día que pasa, ¿no? Hombre, que se pierde. Lo que a mí me extraña, y siempre lo digo, lo que me extraña es que siga habiendo. O sea, lo que me llama la atención es que cuando tú lees las noticias, como tú bien has dicho, muy grande, pero claro, por muy grande que sea, todo se acaba. Claro, pero cuando lees, ¿no?, y te dices, lees, pues ahora mismo no tengo las cifras en la cabeza, ¿no? Pero dices, no, se cortan, yo qué sé, 5.000 hectáreas diarias. Pero no me sé, refiero que no hay que irse al Amazonas, que solo hay que mirar aquí alrededor, claro, ¿no? Claro, pero que 5.000 hectáreas diarias, o sea, yo no puedo hacerme la idea en mi cabeza de cuánto espacio es ese. Entonces, tú no, porque no eres el de Benetton, que tiene 1.000.000 de hectáreas en su finca para criar ovejas. Y quien protesta se lo carga. Claro, que si diariamente desaparecen 5.000 hectáreas de bosques, ¿cómo? Lo que me sigue llamando la atención es cómo puede existir, que quedar algo de bosque. Es que yo creo pues que ya queda, no queda. Va cambiando. Por ejemplo, en la península hay muchos más bosques que había aquí hace 40 años. ¿Por qué? Porque el abandono del campo ha llevado a que, o sea, la naturaleza sola, a no ser que llegues a un punto de devastación y de erosión en la que ya no se puede recuperar, como puede ser Almería, Murcia y todas estas zonas, pero en otros sitios. O sea, ¿tú crees que el campo soriano se está recuperando debido al abandono humano? Hombre, por supuesto, el soriano, en Ávila, en Teruel, en todos esos sitios no había. Pues ahora quiere romperlo todo. Hace 40 años, no, me refiero que se está recuperando en hectáreas de bosque porque el bosque sale, el bosque se recupera, el bosque avanza solo, no hace falta plantarlo. Luego se gasta mucho dinero en las administraciones, en repoblaciones, que todo de empresas, todo dinero, pero eso no vale para nada. Igual que se gastan millones y millones en hacer planes para salvar el desmán de los Pirineos o cualquier especie que les dé, se gastan unas millonadas en hacer el toto, porque lo visto lo que hay que hacer es dejarlos en paz realmente, ¿no? Pero es una imagen, ¿no? Y aparte que todo tiene detrás negocio, y aparte que parece que todo se soluciona con el dinero. Eso es mentira. Muchas veces podríamos hablar yo de eso, igual que de otras cosas, pero de esta entiendo bastante. O sea, podemos hablar de todo el tema del control de la fauna, todo el día apagando proyectos, anillando bichos, no sé qué. Pues sería interesante, porque pues incluso entre la mayoría de la población... Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo solo de este verano. Este verano que estuve viendo la devastación que hay por la zona de Alicante, por ejemplo, hay algunas zonas que hay húmedas allí, que son restos de lo que era una antigua albufera gigantesca y de lo que era un auténtico mar interior parecido al mar menor, que quedó totalmente lleno de tierra, entre otras cosas, en Alicante. Uh-huh. Sí, la zona de frente a Elche y eso. Uh-huh. La armada cortó, eso sí que era otro, sino todo el pino negro de la sierra para hacer barcos, entonces las lluvias arrastraron millones de toneladas de tierra, que lo comentamos, sí. Eso en el mar se convirtió en arena que el mar devolvió a la tierra, tapando y sepultando los pueblos, tuvieron que contener las dunas a base de plantar eucaliptos, pinos de repoblación, chumberas, pitas y especies de fuera. O sea, todo, una va a otra. Es como una esta de ficha de dominó. Es como cuando en Australia soltaron los conejos y cuando estaba lleno de conejos, pues ahora para que se los coman soltamos los zorros. Y los zorros se comieron a todos los marsupiales de Australia menos a los conejos, ¿no? Todo, cada vez que el hombre mete mano y quiere arreglarlo, se lo carga todo. Eso sale en los Simpsons. Eso no lo sabe, no sé porque no los veo. Sí, pero vamos. Que Bart Simpson rescata un lagarto, ese lagarto se come a las palomas. Es una rana, yo creo que es la típica rana africana. Bueno, gigante, pero que pues me imagino. Plaga, le dicen, no te preocupes porque vamos a traer unas serpientes que se comen a los lagartos. Ah, muy bien. ¿Y luego qué hacemos con las serpientes? Hay una especie de gorilas que las destrozan. Muy bien. ¿Y luego qué hacemos con los gorilas? Llega el invierno y se mueren. Pero es que eso que parece de risa ha pasado así en un montón de lugares del mundo provocando auténticas catástrofes en los ecosistemas y extinción de especies y de todo. Es interesante que esto que comentas, porque siempre este tema tiene como una... Mira, lo que iba a comentar, una anécdota. Estuve una hablando... de bondad, ¿no? Es decir, ante las personas esto de... ¿no? De las estructuras estatales que se dedican al cuidado del medio ambiente, supuestamente, claro. Tienen como una imagen... No, por ejemplo, ya te digo, un chaval que trabaja en el tema de esto, ¿cómo se llama? Pues eso, de cosas ambientales, que estaba allí en la laguna, en el fondo que se llama, que es una zona de lagunas que estuve yo ahí disfrutando, pues soy aficionado a la ornitología, entre otras cosas, viendo aves y tal, luego hablé con él y me contó eso, y dice, mira, en la laguna de La Mata y Torrevieja, que es unos restos que quedan, dice, ahí que hay, hay una población de aguiluchos... De aguiluchos cenizos y tal. Dice, estaban los nidos. Dice, me llaman y me dicen, mi jefe, que decían que había órdenes de ahí del gobierno, pues de la administración que sea de Valencia, que había que anillarlos. Dice, yo no los quería anillar, porque si es que eso no se puede anillar, porque son los aguiluchos cenizos, son los aguiluchos que crían en el suelo. Entonces, crían en el suelo, uh-huh. Pues en medio de un campo cereal, de una marima, donde sea. ¿Qué pasa? El nido está ahí camuflado. Si tú vas al nido, dejas hecho un camino para llegar, porque no hay otra. Y por ese camino, pues entran luego los depredadores y se lo calientan a los bichos. Dice, mira, me obligaron a anillarlos. Dije que no quería anillarlos. Al final dije, solo anillo dos nidos o tres. Anillo esos dos nidos o tres. Dice, a los dos días había entrado un zorro que fuera y se había comido todos los pollos. ¿Sabes? Sí. O sea, me refiero que muchas veces el perseguir, el anillar, o por ejemplo lo que se está haciendo ahora, el quebrantahuesos. Vamos a recuperar el quebrantahuesos. De repente se gastan una millonada, pero millones y millones de euros, el centro de cría con biólogos contratados, toda la gente de la universidad y esto, que si recuperación, soltamos, criamos, ponemos, y al final, pues sí, ha criado otra pareja de quebrantahuesos en Cazorla ahora, no sé qué, pero es que tú eso lo dejas y ahí los quebrantahuesos tienen alas y vuelan. De los Pirineos ya ellos recolonizarán, igual que ha pasado con un montón de especies. En los años 70 se tocó fondo, por ejemplo, el tema de las especies, porque era cuando aquí en Europa todavía se utilizaba el DDT, que ahora que está prohibido y se fabrica y se vende al tercer mundo, eso envenenaba todos los pollos, a las aves, era una cosa acumulativa, que los depredadores se envenenaban y se quedaban estériles y tal. Es cuando se tocó fondo, cuando había poquísimos linces, no había prácticamente lobos, no había casi buitres, había un montón de especies que... Sin embargo, ahora mismo esas especies están, pues, cuando casi no había ni cigüeñas. Ahora, sin embargo, hay muchas especies que ellas solas, o sea, en realidad no hace falta hacer esas inversiones, pero claro, queda muy bien, ¿no? Ahora no gastamos en recuperar el lince o el quebrantahuesos o el que te dé no sé qué millonada, y queda muy bien. Queda muy bien. En el Alimoche creo que no hay planes concretos. Ya, por eso te digo, que tiene como una imagen de bondad, de la cara buena del Estado. No, pues el Estado también hace cosas que parece útiles. Que todo con dinero y científicos y mucha sapiencia se arregla. Deja las cosas en paz, que es lo que hay que hacer. O sea, no va a arreglar eso, nada. Tú dejas las cosas en paz y que ellas solas tiran para adelante, ¿sabes? Desgraciadamente, al ritmo que quede destrucción, pues sí, igual puedes... El lince tengo entendido que no tiene arreglo ya. No, sí, puede tener. No, pero el lince está jodido mientras por básicamente por lo que destruye la falta de hábitat y las carreteras. Bueno, últimamente han matado a algún desgraciado varios linces a escopetazo limpio, pero normal como mueren todos. Pero no, sobre todo es la degradación del hábitat y ya está, en general. Tienen dos isletas ahí incomunicadas, una en la zona de Andújar y otra en la zona de... Córdoba, de... ¿no? Sí, pero, Doñana, pero claro, me refiero... Ahí, por mucho que les críes, si en cuanto tengan que expandirse los machos jóvenes para colonizar terreno tienen que atravesar tres carreteras, pues se acaban. Pero me refiero todo, que sí, que luego hay especies emblemáticas, que esto y lo otro, pero claro, que es que es todo pues todo detrás de todo subyace lo mismo, ¿sabes? Dinero, beneficio o si no operaciones de imagen, pero está claro que la destrucción y la degradación de la naturaleza y las consecuencias del cambio climático, y no solo del cambio climático, me refiero... Cuando estamos viendo las inundaciones de la Gota Fría de Valencia y todas esas inundaciones, eso viene pues porque eso previamente ha sido deforestado, todas las sierras están peladas y el agua que cae ya no lo fija la vegetación al suelo, entonces cae abajo, arrastra y se carga todo. O sea, todo tiene una explicación. Y si encima se ha edificado desaforadamente. En si encima edificas en las ramblas, como ha pasado aquí muchas veces, pues cómo no se va a inundar. O sea, me refiero que todo, tú te crees que es, ay, qué calamidad, que ha llovido mucho. Pues no. O sea, tú te aseguro no, que mira, los pueblos. La prueba máxima de la que la calamidad tiene, entiende, de clases sociales, cuando los huracanes del Caribe. Porque cuando los huracanes del Caribe pasan por ciertos sitios, los dejan como los dejan. Y cuando pasan por otros, muere el surfero que quería retar la ola. Claro, pero me refiero. Menos en Cuba, hermano. En Cuba, curiosamente, muere muy poco. Claro, porque tiene un estado tan controlador. Parece que se preocupan un poco de los pobres. Sí, parece, sí. Hay que decirlo. Sí. Cuba es de los países pobres. No, el cambio climático lo mismo. O sea, es que el calor, o sea, que haya más calor, el cambio climático, por supuesto. ¿Qué te crees tú? Que la deforestación de millones claro. de hectáreas de bosque húmedo de ese dedo que está lloviendo y que está evaporando y que monta unas tormentas, que eso no va a afectar. Y el calentamiento, que la deforestación, la inconsciencia, lo que supone que eso, vamos, es que se está jodiendo el termostato, hablando en términos coloquiales de la Tierra, y eso no haber dicho que lo solucione. Y ahora la gente te salen, cada vez que salen en el tiempo hoy parece a ver si llueve y se limpia la contaminación o se rellenan un poco los... Ese es el problema, cuando en vez de decir, no sé, que estamos jodidos y vamos a estarlo mucho más, y claro, la gente, pero... ay, pero se está muy bien aquí en la terraza, te mandas una cervecita, ahí a 20 de octubre a 28 grados en Bilbao. Y sobre todo, lo que debe, aparte de que hiciera el otro día más calor que otros, lo que sobre todo debe... Lo que debe quedar claro, sobre todo, es que los culpables de eso no es que esa frase, ay, es que nos estamos cargando el planeta. Mira, a mí que no me echen culpas de la... Eso también es el igual que está el Frente Populismo Nacionalista, ahora es el Frente Populismo Biocida. O sea, ¿qué quieres decir? Que yo tengo la misma culpa de destruir el mundo que el bus o que la gente esta de las grandes empresas petroleras o que los de tal o que todos los ricachones que llevan un ritmo de vida y una necesidad que para mantener su ritmo de vida totalmente de lujo y de desafuero y de pasta tienen, por supuesto, una huella ecológica, pues qué es eso, que es la de Goliat contra la de David. Ese de la culpabilidad compartida de todos los seres humanos del cambio climático, claro. A mí no me vengáis con esas historias. Supuesto. Y no pretendo escaquearme de mis responsabilidades porque normalmente procuro... Comparamos con algún sinceramente, nativo de alguna... Yo te digo que es muy difícil... Ese sí que es un contaminador. Es muy difícil porque, entre otras cosas, como hemos perdido el 100%, o sea, absolutamente y totalmente el control sobre nuestras vidas, pues ahora mismo tenemos que contaminar por narices, porque tú ahora mismo, como estás aquí, y no, que yo sepa, no eres cazador-recolector, ni agricultor... Sí. Cazador no, porque soy muy torpe. Ni agricultor, ni nada, me refiero. Pues, ¿qué pasa? Que tienes que comprar. Entonces, ahora mismo te vas a comprar al supermercado y comprarás productos que la mitad vienen de 100.000 kilómetros. Si llevas un kilo de comida, llevarás... kilo y medio de plástico y envoltorios y mierda y todo así. O sea, es que no puedes. Eso sí, no te preocupes, que luego cuando llegues a casa puedes echar los plásticos al contenedor amarillo. No, yo lo voy a decir aquí, yo boicoteo el reciclaje. Además, como actitud militante. Pues yo hago lo mismo. Es que no separo nada, que lo separo. La vergüenza de vosotros. No, yo necesito... Yo, de todas formas, yo separo alguna cosa, pero sabiendo que se hace mal. Porque, por ejemplo, te venden el rollo del contenedor amarillo para plásticos y no sé qué, y ves que la gente le echa ahí... Desde teles. Un muñeco de peluche de 3 metros a no sé qué, cuando luego ves cómo funciona la planta una de cosa, no pare, una otra cosa, porque, no y pare, sabes que tirar esos plásticos lo que hacen es una cosa que es distinto. Reparto, cuando bueno. El Estado dice que hay que hacer algo, no lo hagas. Y no te equivocas. Yo digo, y cuando el consorcio de Ecoembes español, que está patrocinado por las fábricas de embalajes, son los que venden esto, pues claro. Evidentemente tienen poca. Y demuestran que desde que existe el Ecoembes y el rollo este del reciclaje, se ha incrementado exponencialmente el consumo de todo tipo de envoltorios. Claro. Y se ha destruido tejido productivo. Os recuerdo. Las fábricas de gaseosas y de relleno en cada localidad. Y una pregunta: ¿cuántos millones de personas gilipollas recogimos nuestro plastiquito para echarlo al contenedor y el otro día visteis casualmente, de nuevo, otra vez, que eso sí que es llover sobre mojado, otra vez, un centro de tratamiento de residuos que eran millones de toneladas de plástico en pacas prensadas, que en Córdoba fue donde fue esta vez? Sí. O sea, ¿cada cuánto arde un centro de esos? los neumáticos de Seseña, los de tal, tal. Luego, es que ha habido, últimamente, está cada dos por tres, están ardiéndose centros que tienen ahí millones de toneladas de residuos acumuladas y de repente se quema todo. O sea, esto es que eso no es casualidad. Yo, o sea, yo el reciclaje que... lo boicoteo y además lo boicoteo. Decir, aquí solo plástico, pues voy a echar esto. Y aquí lo otro. Pues, o sea, hago reciclaje, pero del revés. A la inversa, ¿no? Sí, y me tomo el trabajo de separar las basuras, pero para poder echarlas en los contenedores. Hombre, no lo boicotees porque en muchos lugares, como por ejemplo un mercado que hay aquí cerca y al que nosotros vamos a veces, como yo me he quedado hasta tarde, ves cómo cogen un contenedor grande, abren y todos los pequeños que supuestamente son diferentes los echan todos juntos y lo tiran a la mierda. O sea que también muchas veces es una cosa estética, ¿no? Que como, yo el trabajo, porque para ¿no? el lugar parece que respetan la ecología, esta tontería. No se puede respetar la naturaleza viviendo en el mundo capitalista y no se puede respetar la naturaleza ni. O sea, no se puede pretender defender la naturaleza sin atacar al sistema capitalista. Es imposible. Es imposible. Directamente. Deberíamos poner la canción. Porque si no te conviertes en un ecologista de esto del sistema, se puede decir que lo que hace es intentar suavizar los efectos más dañinos de ciertas prácticas o buscar un nuevo para rubro que todo continúe es que igual. Yo lo que creo, así. Sinceramente, es que el reciclaje es un nuevo rubro de negocio. Y los hombre, rubros de negocio. No, claro, por supuesto pero que lo para quién es. Es decir, ¿no? Pues para quién es el negocio. Pues claro. Pero, el negocio de todo. Es para es los más, mismos. Es más, ya lo dice una canción de la Polla Records. Les quitan el último negocio de los pobres, con el papel reciclado, con los contenedores esos que tienes que ver, que ves ahí a las familias metiendo medio cuerpo del niño para intentar sacar el papel del maldito contenedor. De hecho, hoy se quejaban algunos de que los nuevos contenedores de cartón en Madrid pues son muy fáciles de saquear y claro que esto... Las mafias del cartón, lo llaman, los caradores. Al cartonero de toda la vida, chamarilero. Que te acuerdas que antes en todos los barrios había un par de chamarilerías y había gente que vivía de eso. Y de hecho, de la que tú te acuerdas todavía continúa allí. Y algunas... Y ahora no, que roban el cartón. Digo, no, yo creo que ha sido el Estado y los Ecoembes con su sistema de reciclaje los que han desvalijado a trabajadores de al borde de la pobreza o en la pobreza directamente que han vivido de eso durante en décadas. En Latinoamérica ¿no? las llaman recicladores a la gente que lo que se dedica pues es a... ¿Pero por qué? Porque también queda peor productos. Simplemente... Queda peor el trapero de toda la vida o el, sí. O el recolectador bueno. del vertedero de Lima o de Nueva Delhi. Queda peor a la vista que el sistema no, tal, pero, que encima además claro, embolsará el dinero pues o el propio Estado o el Ayuntamiento de Madrid sí, o las grandes empresas contratistas en vez de pues los grupos pequeños es, humanos que antes mira, se dedicaban a eso. La labor de esta gente, claro, a ver... Fíjate es duro vivir qué, así, ¿no? Qué posición más revolucionaria gente... hemos llegado, que nos dejen recoger la basura. Por sí. favor, dejadnos recoger vuestra sí. basura para ganarnos la vida, es que es increíble. Pues que, así estamos, o sea, eso es el mundo real. Es que es el... Es el mundo real, nos peleamos por su mierda. En Latinoamérica les llaman recicladores, pero no lo extrapoléis a lo que se llama aquí reciclaje. Sí, es gente que va cogiendo las basuras en montañas... y luego vende frascos a las fábricas de frascos. Claro, estos son recicladores de verdad, para empezar. Claro, no como aquí que mucho de lo del cristal y de todo eso, que luego no se puede aprovechar. ¿Por qué? Porque te dicen todo lo que no sea tal al contenedor amarillo y ahí se mezcla todo y luego es imposible recuperarlo porque necesitan mucha mano de obra, mucho tal, y si se mezcla un poco de plástico y pues hay que venderlo mucho más barato y pierde el negocio o directamente no se puede hacer y se empaca ahí a lo que sea. Pues eso no hay más que verlo. Tú te dicen, mete todo lo que no sea orgánico en el contenedor amarillo. Por y lo tanto... El envoltorio de plástico de una magdalena lo metes ahí, lo único que haces es joder la posibilidad de separar el tetrabril de la lata. ¿Habéis visto esas bolsas de magdalenas que a su vez contienen magdalenas que tienen cada uno su propia bolsa? Claro, que a su vez contienen tienen un papelito que es, sí. debería ser obligatorio ingerir. Ahí, que es lo más rico de la magdalena, como todo el mundo sabe. Mira, por lo menos lo de las antiguas. Pero bueno, que un papel encerado jugoso y delicioso. Lo que digo, detrás de cualquier cosa siempre hay lo mismo. Hay intereses, hay dinero y ya está, ¿no? Y mira, o por ejemplo, cuando el supuesto reciclado como justificación para todo, vemos el tema de los neumáticos. El tema que vimos con lo de... Ahora intentan meter ni reutilizarlo en la picadura de neumático en cualquier cosa que se te ocurra. El otro día estuve en un campo deportivo de estos que te caes al suelo y sale negro como si hubiera estado picando en la misma, porque claro, bajo la capa de césped plástico lo que hay es ahí tropecientos mil kilos de neumático picadito ahí en gránulo. Yo antes participaba tenía un equipillo con unos coleguillas, por cierto, el pepino... miembro de este claro que programa. pero por muchos campos de fútbol, por muchos parques infantiles o pistas de tenis con suelo de soja, las trillones de toneladas de caucho que tenía, las tenía hasta en la cartera, es que las ya, pero, de neumático y es simplemente realmente, para lavar la conciencia de se está reciclando aquí las ruedas y una mierda. No, pero es que hay que matar, claro, pero la gente dice ay, la rueda la reciclan, pero eso sí, a nadie se le ocurre pensar que esa es una crítica que además hace mucho profundamente y de las pocas personas, Miguel Amorós, el tema del uso del vehículo privado, ¿no? Lo que es la universalización del uso del vehículo privado con vehículos muy baratos y accesibles a la gente, que destruyen las ciudades, que destruyen el campo, que conectan todo, que llenan todo de mierda, que... O sea, eso simplemente... Hombre, está claro, y vemos, por ejemplo, eso no es sostenible ni mantenible. No. Eso sí, la gente te dirá, no, tiras tus ruedas viejas y yo quiero tener mi coche. Y luego tiro mis ruedas viejas y me quedo tranquilo creyendo es que... Es una de las claves del estamos hablando, este, por supuesto. De hecho, hay que tener en cuenta que va relacionado con muchas cosas, con la atomización, con la industrialización y con el tema de la especulación inmobiliaria. Es necesario el vehículo de transporte individual para poder vivir a 45 kilómetros y pagar una hipoteca que es un poquito más barata que la que es el centro de la ciudad. A nadie se le ocurre ya que cuánta gente trabaja que pueda ir andando a su centro de trabajo. Cuando no había o coches. En bici, o ni siquiera, o hasta en tren. Tienes que andar primero 5 kilómetros para coger un tren que te mueva 80 kilómetros, andar luego otros 4 kilómetros para... Es que esto va todo de la mano. Y, por ejemplo, ahora estamos viendo las medidas cosmético progres del Ayuntamiento de Madrid con el tema este de que, por cierto, la Comunidad de Madrid, no sé cómo está el resto de España, pero vivimos, buceamos en un océano de gases tóxicos y de mierda. Pero no os preocupéis que, además, somos... que es visible. A más de 50 kilómetros de distancia, sí. Miras al norte, o sea, miras hacia Madrid y se ve la boina. Pero es que miras en sentido contrario y se ve igual. O sea, vivimos en un mar de 100 kilómetros de radio de contaminación. Vivirás en una ciudad contaminada en una nube tóxica, pero eso sí, por lo menos es una ciudad libre, porque si habéis visto todas las farolas, los carteles que hay de vota sí, vota no, vota sí, vota no. Para las plazas y las reformas. Sí, para de estos proyectos. Yo creía que era del Prucés, pero no. Claro, pues está toda la farola de Madrid, vota sí, vota no. Puede ser de esto de la Carmena y el ayuntamiento este del cambio, pues para... No, para votar cualquier proyecto concreto. ¿Cómo decoro una plaza en un barrio? ¿Qué hacemos con esta plaza? Uy, yo tengo unas cuantas ideas. Pues nada, es como cuando el padre de familia le deja al niño votar sobre dónde van a poner el cactus que han comprado, ¿no? Para que se sienta el niño participando. ¿Sobre dónde te voy a dar el azote? ¿Qué prefieres? ¿En esta nalga o en la de al lado? Bueno, a lo que voy, volviendo al tema eso. Pues ahora estamos que si con las restricciones, que si 70 kilómetros por hora, que tal y cual. Pero, claro, no tienen narices de meterse a lo que hay que meter, que es coger de verdad y empezar a hacer un sistema, una cosa restrictiva brutal y que empiece a afectar al resto de cosas. Pero claro, mientras no se modifique el tema de ciudad dormitorio, mientras lugar de trabajo, mientras no se haya una posibilidad de acceso es que universal... ultra económico y puerta a puerta de transporte público, es que, pues no va que, nada es más que pues hoy no puedes aparcar, hoy puedes correr un poquito menos, pero seguir viniendo de uno en uno en coche hasta la puerta. Pero volvemos a lo mismo, a la clave, que es la cuestión de todo se mide en dinero y la cuestión del, ¿no? De los salarios y de tal, que al final es que es la misma historia de siempre. Y voy a citar a un demócrata para que se me insulte por parte de los compañeros. Yo pero recuerdo un insulto preventivo. ¡Mamarracho! Vale. ¿Y el su insulto cuál es? No, me acuerdo del señor Labordeta una vez en el... Bueno, que bueno, pues a mí no me gustaba del todo este hombre. Pero bueno, un demócrata, un izquierdista, ya sabemos. El señor Labordeta, un día ahí el debate en el Parlamento sobre el tema del AVE. El único que dijo algo sensato fue este hombre que dijo: a mí es que me da miedo ir tan rápido, ¿no? Cuando se referían a lo del AVE a Zaragoza y no sé qué historias. Dice: a mí es que me da miedo ir tan rápido. Qué prisa tenemos siempre de llegar tan rápido. Hombre, es que con el programa que hacía en la tele, pues... Ya, el país en la mochila, ¿no? Claro, pero lo que claro, iba de mochilero pues, por ahí. Pues fue lo poco sensato que he oído y lo que comentaste el otro día, lo de... Estamos hasta los cojones de nosotros ¿Cuánto mismos. Queda? Pero queda muy poco, un minuto y medio, y quería, ya que estás trayendo... Y todo el Parlamento el AVE, se rió de él. Todo el Parlamento español se rió de él como... qué atrasado. Tonto, qué burro, qué tonto, qué paleto. Bueno, ya volviendo, ya que hablamos del AVE, cerramos el círculo con lo que cerrábamos el otro día y es la aparente victoria de la movilización popular en Murcia respecto al tema del soterramiento del AVE. Una victoria menor, si cabe, porque claro, hoy en día, pero dentro de... Por lo menos no deja de ser una victoria frente al monstruo estatal y de las infraestructuras, este gran mundo que parece... Yo quiero que hablar más en profundidad sobre que hablaremos otro día, pero de momento parece que sí... Tras las reivindicaciones constantes y las hostias que ha repartido la policía con cargas y esas cosas. Ahí sí que han cargado. Nos han puesto menos en la tele. Bastante ahí sí que han cargado, no en Barcelona, sí. Comparativamente pues hablando. Parece que ya se ha comprometido a empezar a soterrar el mes que viene, cuando al parecer era algo imposible técnicamente y tal y cual. Y fíjate cómo están las cosas para que eso sea lo máximo que se puede celebrar. Que te hagan el AVE, pero que te soterren un tramo Gamonal, por lo menos. Es como lo de Gamonal, es como lo de huelga de basura. Es que ni siquiera fue una victoria de la huelga de basura, porque al final aceptaron lo de... Nos queda medio minuto. Así que es la hora de la despedida y cierre. Me ha gustado el pues programa. Nada, nos vamos a quedar por comentar algunas cosillas, unas anécdotas que me he enterado también de otro demócrata. Bueno, pues el canino que lo dejaré para el próximo día. Próximo y programa. Tenemos que comentar también que querías tú pararte un poco, porque no nos podemos olvidar de la infamia, de la infamia de Cala Cortina y de la infamia también comparativa que acaba de hacer un año del tema de los chavales de Alsasua, que hay tres jóvenes que llevan un año en la cárcel, que están en cárceles a 400 kilómetros de su casa. Y con esto hemos cerrado la 171 contra tertulia. Hasta la semana que viene.